Cuando entendemos que el pacto es una relación entre Dios y la humanidad, el sábado toma mayor importancia. Y es que el sábado es la señal del pacto. Y es justamente lo que la lección en esta semana nos quiere enseñar. Así que quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una nueva semana, un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Yo soy el pastor Anthony Araujo Roncal desde Perú y contento de que visites una vez más este canal. Ya estamos en la lección número 9 de la Escuela Sabática, a poco de poder terminar. Y te cuento que ya estamos preparando los materiales para el siguiente trimestre, así que me siento muy contento de saber que voy a continuar con ustedes realizando el comentario de la Escuela Sabática. Solo quiero pedirte dos cosas. Número uno, comparte este video. Así es, comparte este video allí en los grupos de WhatsApp, de tu iglesia, con tu familia. Compártelo en tus redes sociales, así más personas van a poder ser bendecidas con este video. Y en segundo lugar, si quieres apoyar este canal, si quieres apoyar este ministerio y el trabajo que vengo realizando hace más de un año, lo que te voy a pedir es que te suscribas al canal, si es que aún no lo hiciste. Suscríbete al canal, activa la campanita porque eso me permite que este video pueda llegar a miles de personas más de las que ahora está llegando. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuento contigo y recordate también que tenemos ya una lista de reproducción en este mismo canal de sermones. Así que voy a dejarte el enlace por este lado para que puedas participar de los sermones que ya están allí para que los puedas compartir, utilizar también si tú deseas. La lección para esta semana es una lección enfocada en el día sábado, en el séptimo día, en el día de reposo. Así que empecemos con nuestro estudio día por día. Muy bien, iniciamos nuestro estudio con el día domingo de la lección y aquí yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el origen del sábado? ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos para entender que el sábado es el día del Señor? ¿Será que el sábado fue dado únicamente para los judíos? ¿Será que el sábado se dio por primera vez en el Sinaí? ¿O es que ya el día sábado tenía pues una historia por detrás? ¿Saben? Cuando nosotros pensamos y creemos que el sábado se dio en el Éxodo, estamos desestimando lo que Moisés escribió en el Génesis por inspiración divina. Lo que quiero decir es que el origen del día sábado no está en el Sinaí, no está en los judíos. El origen del día sábado está en la creación. Por eso la adoración en el día sábado para Dios es una adoración universal, mundial. Porque cuando Dios otorga el sábado, no habían pueblos, no habían naciones, no habían razas. Éramos una sola humanidad. Por eso tenemos que entender que el sábado fue hecho para toda la humanidad. Vamos a ver algunos versículos para entender mejor esta idea. Empezamos con Génesis capítulo 2 y vamos a leer los tres primeros versículos. Dice allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Lo que Moisés está diciéndonos en este primer versículo es describir la obra, las actividades que Jehová Dios realizó en los primeros seis días de la creación. Vamos a leer ahora el versículo número 2. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. Concluyó Dios en el séptimo día. Ahora, la pregunta sería, ¿de qué forma concluyó? ¿Qué fue lo que hizo Jehová Dios en el día séptimo? Bueno, dice el texto bíblico, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3, y entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, acá hay una gran relación entre el reposo, entre el descanso, hay una gran relación entre el séptimo día y la creación del Señor. Hay tres cosas o tres actividades que Jehová Dios realizó el día sábado. ¿Cuáles son esas tres actividades? Dice el versículo 2, lo bendijo, es decir, lo hizo especial, le dio una bendición única y diferente a los de los demás días. Luego dice que lo santificó, y en la Biblia ser santo es ser apartado, es ser separado para una obra especial. Es decir, Dios hace del séptimo día un monumento, algo diferente al resto de los días. Y no solamente eso, sino que reposó. Así que, amigos queridos, esa idea que yo puedo adorar a Dios en cualquier día, porque al final Dios ve mi corazón, es falso. Porque no hay ningún otro día como el día séptimo que fue bendecido, que fue santificado y que Jehová mismo Dios reposó. Y ese es el día sábado. Así que tú debes adorar a Dios como Dios pide que sea adorado. Así que claro está que tenemos que adorar a Dios todos los días de la semana. Pero el énfasis está ¿dónde? En el séptimo día, en el día de reposo, en el día de Jehová Dios. Ahora, mencioné que hay una gran relación entre el día séptimo y entre el reposo. ¿Por qué? Porque la palabra reposo, si tú lo ves allí en el versículo 2, está mencionado una vez. Y en el versículo 3 está mencionado otra vez. Hay dos veces que se menciona la palabra reposo. Y la palabra o la frase séptimo día está en el versículo 2 dos veces y en el versículo 3 una vez. Es decir, hay una importancia. El séptimo día es importante, hay énfasis, está repetido. Y el Shabbat, el descansar, también está repetido. Por lo tanto, tenemos que entender en esta primera parte que Dios hizo el sábado para que el ser humano pueda descansar en él. Ahora, yo aquí hago la pregunta de la semana, que quiero que me dejes la respuesta en los comentarios. ¿Qué significa descansar en el sábado? Quiero leer los comentarios. Así que por favor empieza ya a escribir qué significa descansar en el sábado. Muy bien, ahora vamos a ver un texto más para entender el origen del sábado, aunque ya está claro que el sábado su origen es en la creación, ¿verdad? Pero hay un texto más que tenemos que leer y es Éxodo capítulo 20, versículo número 11. La palabra de Dios nos dice así: porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Parece que Moisés copió el texto del versículo 2 y 3 de Génesis y lo pegó en Éxodo 20, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo. Y es que Jehová Dios no cambia, su ley no cambia. Por lo tanto, el día de reposo para Jehová Dios es el séptimo día, que es el día sábado. Y su origen es ¿dónde? En la creación. Ahora, hay algo importante que me gustaría resaltar y que tomes nota de este versículo que acabamos de leer. Y es que este versículo nos da una marca distintiva de un sello. Antiguamente los sellos de los grandes emperadores, de los dueños del mundo, de las máximas potencias, los sellos tenían tres características. Número uno, tenía un nombre. Número dos, tenía un oficio. Y número tres, tenía un dominio. Bueno, es curioso que en Éxodo 20, el creador, el omnipotente, el emperador de este universo, también deja claro que el sábado tiene estas tres distinciones. ¿Por qué? Porque el nombre del creador, ¿quién es? Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos, Jehová el creador. Y este Jehová el creador tiene también un territorio, tiene un dominio. Y el dominio son los cielos, la tierra, el mar y todo el universo. Y también tiene un oficio. ¿Y el oficio de Jehová cuál es? Es el oficio de ser creador. ¿Por qué? Porque el día sábado, el cuarto mandamiento de la creación, es el sello distintivo del pacto. El cuarto mandamiento es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. Ahora, cuando uno lee también Marcos 2:27, claramente está que el sábado fue hecho, ¿qué dice? Para el hombre. Y cuando Jesús habla del hombre, está refiriéndose a ¿quién? ¿Solo a los varones? No, ¿verdad? A todos, varones y mujeres, y específicamente a toda la humanidad. Ahora, yo quiero leer aquí una cita que me gustó bastante, que está en el comentario de la lección, donde nos dice lo siguiente: la ley de Dios existía antes de la creación del hombre, porque de lo contrario Adán no habría podido pecar. Porque ¿cómo Adán y Eva se dan cuenta que pecaron? Porque ya había ¿qué? Una ley. Claro, no era una ley escrita como Moisés les dio en el Sinaí a los israelitas, pero era la misma ley de forma oral, de forma comunicativa. Muy bien, entramos ahora al día lunes de la lección de la escuela sabática. Aquí vamos a tener una referencia más de que el sábado fue dado antes del Sinaí. Vamos a leer la Biblia. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Para ponernos en el contexto, este versículo fue dado cuando Jehová da la orden también del maná. Y el maná se dio al pueblo de Israel por lo menos 2 semanas antes de llegar al Sinaí. Quiere decir que incluso antes de llegar al Sinaí, ya el pueblo sabía de que el sábado era un día sagrado, ¿verdad? Ahora, este texto nos revela tres cosas, y ahí están en tu lección, puedes leerlo conmigo. Número uno, solo se podía usar una porción regular del maná por día, pero al llegar el sexto día, ¿qué tenía que pasar? Se debía recolectar doble porción. Segunda cosa que nos enseña este versículo, no había maná en sábado. Ah, interesante. Y tercera cosa es que la porción extra necesaria para el sábado se conservaba intacta desde el sexto día, ¿verdad? Pero cuando el israelita salía a recoger maná en el día normal, en el día común, y recogía doble porción, esa otra porción sí se malograba. Pero no pasaba eso al llegar el día sábado. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es simple, porque el sábado es día consagrado a Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo cocinar entonces en el día sábado hoy en día? No, no se trata de eso. Se trata de que entiendas de que no le debes robar horas al Señor en su día santo. Por eso el día viernes es el día de la preparación. El consejo es, si vas a comprar alimentos, cómpralo el viernes. Si vas a preparar algo, prepáralo el viernes. Porque si el sábado haces todo, vas a quitarle, vas a robarle horas al Señor. ¿Verdad? Hay un texto en la Biblia que está en Levítico, donde Moisés dice que no debían prender fuego. Y yo sé que muchos sinceramente dicen, pastor, tampoco tenemos que prender fuego. Claro, la diferencia es que antiguamente prender fuego no era como ahora. Hoy tú tomas un fósforo o simplemente presionas un botón y la cocina ya encendió. Antiguamente, prender fuego era ir, buscar un árbol, buscar leña, cortar leña. Era un trabajo exhausto que claramente le robaba horas al Señor. Hoy en día es diferente, pero el principio sigue siendo el mismo. El día sábado, queridos amigos, es el día consagrado a Jehová. Prepara tu ropa, prepara tu casa, prepara todo lo que tienes y lo que sea necesario para que el día sábado dediques completamente el día al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay algunas preguntas en la parte de abajo. Dice allí, ¿cuál es el día de preparación entonces? ¿Qué hemos dicho? El día viernes. Muy bien. ¿Qué día de la semana es el sábado entonces? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Qué día es el día sábado? El día séptimo, el séptimo día. Entonces, ¿qué clase de día debe ser el sábado? Debe ser un día, ¿qué decía el texto? Un día consagrado. Un día santo, apartado, un día para hacer cosas diferentes a lo que hacemos durante la semana. ¿Es el sábado un día de ayuno? Claro que sí, el sábado también es un día de ayuno, porque el ayuno tiene el propósito de ¿qué? De acercarnos más a Cristo Jesús. Y por último, ¿el sábado es una prueba de lealtad a Dios o no es una prueba de lealtad? Claro que sí, ¿verdad? Porque muchos hoy en día tienen pruebas y grandes luchas con el día sábado, por un examen que te programaron, por un trabajo que tienes y que te han dicho que tienes que ir el día sábado si no te van a despedir. Entonces el sábado también es un día de lealtad a Dios. Muy bien, entramos ahora al día martes de la lección. Vamos a ver en nuestra Biblia la palabra de Dios que nos dice Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué significa un pacto perpetuo? Significa que este llamado, este mandato de adorar a Dios, de celebrar, de guardar el día de reposo, era un pacto que se va a cumplir durante toda la eternidad. El pacto de la obediencia a Dios y de guardar el día sábado no tiene un fin, queridos amigos. No es que el sábado lo vas a guardar únicamente aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice en Isaías 66, cuando se habla de la tierra nueva, que de sábado en sábado iremos a los pies de Cristo a adorarlo. Vendremos a adorar a Jesús. Entonces, si aquí, en este momento, no te estás acostumbrando, no te está gustando, sientes que es algo pesado, sientes que no es una delicia para ti guardar el sábado, ¿realmente crees que en la tierra nueva lo será? Allí tenemos que meditar. Ahora, el texto continúa diciendo: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, ¿qué sería el sábado? Según el versículo, sería señal. Ah, interesante. Ahora, ¿la señal es algo físico o es algo invisible? Ah, es algo físico. Por lo tanto, guardar el sábado nos diferencia de los demás. Porque la gente ve que somos diferentes porque observamos un día específico. Ahora, el texto continúa diciendo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, una vez más, el día sábado está conectado con la creación de Dios. Pero bueno, 4 veces en la Biblia está designado el sábado como una señal. ¿Y qué es una señal? Una señal es una marca. Y una marca intenta transmitir que un mensaje. Entonces, el sábado es una señal, el sábado es una marca. Y esa marca, la obediencia en el sábado, intenta transmitir también que un mensaje. Porque el sábado era justamente la señal del pacto. Pero cuando hablamos de la observación del sábado, también es importante mencionar lo siguiente. Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Hebreos, vamos a leer qué dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, la promesa de entrar en el reposo está allí, pero hay muchos que son del pueblo de Dios que por más que la promesa del día de reposo o de entrar en el reposo está vigente, hay muchos que lamentablemente no lo han alcanzado. La pregunta es, ¿por qué no han alcanzado si están en la iglesia? ¿Por qué no lo han alcanzado si creen en Jehová Dios? Bueno. Versículo 2 dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En este caso se refiere al pueblo de Israel. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Es decir, no se trata solo de entrar en el reposo, sino que se trata de entrar con fe en el reposo. Si tú estás triste porque no estás trabajando el sábado, y estás perdiendo dinero y estás adorando a Dios, no sirve, hermano querido. Si de repente sabes que el día sábado es el día donde más negocio puede haber y tú estás allí preocupado, triste, no, cabizbajo, porque tienes que estar en el culto virtual, porque tienes que estar en el culto de la iglesia, no hay bendición, no tienes fe en el día sábado. No tienes fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo pretendes adorar a Dios si estás pensando en las cosas materiales en el día del Señor? Ahora, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que tenemos fe entramos en el reposo. Y versículo 4 dice: pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, el sábado es la señal del pacto, sí, pero hay algo que es la actitud. Tienes que tener la actitud correcta en el día sábado. Es el día del Señor, ya no es tu día. No puedes estar preocupado, preocupada, angustiado. Tienes que aprender a dejar todo en los brazos de Jehová en el sábado. No puedes estar triste porque quizá pues tu negocio se vendrá abajo por no trabajar ese día. No puedes entrar con esa mentalidad. Porque puedes hoy guardar el sábado por tantos años en tu familia y no sentir una conexión con Dios en este día. Puedes pasar tanto tiempo en la iglesia en el día sábado y no tener al Espíritu Santo. Entonces necesitas pensar ahora justamente en qué, en tu actitud. ¿Cómo está tu actitud en el día sábado? ¿Estás feliz de que llegue el sábado o no sientes ya nada por el sábado? Allí tenemos que meditar. Bien, entramos ahora al día miércoles de la lección. Vamos a ver aquí que el sábado también es señal de santificación. Eso nos dice la Biblia. Vamos a leer el texto en Éxodo 31, 13. Dice la palabra de Dios: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Bueno, vamos a desglosar un poquito este texto. En primer lugar, habla de la señal. Ya hemos dicho que el sábado era la señal del pacto. Pero antes, pero no solamente fue el sábado, ¿no? Dios también dio al pueblo la señal de la circuncisión antes, ¿verdad? Sin embargo, Dios ahora da la señal de que el sábado es la señal del pacto entre Dios y ellos. Pero esta señal, esta observancia del día sábado, el reposar en el día del Señor, tiene un propósito: entender que Jehová nos santifica. ¡Qué maravilloso! Hermanos, ¿qué es la santificación? ¿Qué entendemos por la santificación? Bueno, la santificación es un proceso de transformación. La santificación es el proceso que tú inicias el día que te bautizaste. Es un proceso de regeneración, es un proceso de renovación de mente, de cambio de conducta, de cambio de carácter. Y cuando tú observas el día sábado, cuando tú guardas el día del Señor, también te estás santificando, pero cuando guardas el sábado con una correcta actitud. Ahora, este concepto de santificación nos da también dos nuevas ideas, ¿no? Este concepto de la señal del día sábado. La primera idea es que el sábado es una señal de conocimiento. Y ahora vamos a explicar qué significa eso. Y la segunda señal es que el sábado es señal de santificación. Empecemos hablando del conocimiento. Conocimiento es saber. Cuando Dios dice que necesitas conocer la señal, no significa que necesitas tener en tu cabeza la base teórica de que el sábado es el día de reposo, porque eso ya lo sabes. Cuando Dios te invita a que conozcas el día sábado, te invita a que te relaciones con el día sábado. ¿Ok? Necesitas entender que conocimiento tiene que ver con poder relacionarte con el Señor, tener no cualquier tipo de relación. Necesitas aprender a tener una buena relación con Dios en el día sábado, lo que te mencioné en el día anterior. Ahora, no solamente es un día, es una señal del conocimiento, sino que es una señal ¿de qué? De santificación. Es decir, Dios a través del sábado cambia tu carácter, cambia tu conducta, te hace más semejante a Cristo Jesús. Y recuerda que en Cristo Jesús obtenemos la salvación. Por lo tanto, a través del sábado, el sábado nos lleva a Cristo Jesús, quien nos justifica, quien nos da la salvación. ¿No es maravilloso, queridos hermanos? Bueno, esto es importante. El sábado es señal de conocimiento y también es señal de santificación. Muy bien, llegamos al día jueves de la lección y aquí está una frase muy conocida. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, ¿no? ¿Por qué Jehová empezaría este texto, esta señal del pacto, con esta palabra, acuérdate? Porque la verdad es que humanamente nos olvidamos del día de reposo. Y quizá tú dirás, no, pastor, yo no me olvido porque estoy conectada al culto de mi iglesia. Es que no se trata de estar conectada al culto de tu iglesia, se trata de adorar a Dios en el día sábado, como Él quiere. Y a veces nos olvidamos cómo se adora a Dios en el día sábado. Cuando Jehová Dios nos dice, acuérdate del día de reposo, es porque conoce que en medio de tus afanes del día a día, en medio de tu trabajo, en esos momentos que sales tarde del trabajo y que aún en la casa, siendo viernes, recibes un mensaje de tu jefe de que hay que presentar un informe, de que pasó esto allí en el trabajo, que tienes que verlo, acuérdate que es el día de reposo. Cuando estás ahí para hacer un examen grupal o un trabajo grupal y te están llamando y te están diciendo tienes que venir, te estamos esperando y estás preocupado, preocupada por entregar el trabajo que se vence el viernes a las 12 de la noche, acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, 6 días tienes para darle el valor que tú quieras a las cosas materiales, pero el séptimo día es para darle valor a las cosas eternas. Es dejar la rutina diaria y empezar a dedicar ese día a propósitos diferentes. El sábado no está para dormir todo el día. No es que el sábado es un día de descanso físico, hermanos queridos, sino que el día sábado tú dejas tus cosas, tu rutina diaria. Y ahora cambias el chip, cambias a una nueva rutina, a una rutina con propósitos eternos. ¡Qué maravilloso! Ahora, esta palabra, acuérdate, también tiene algunas implicaciones. Tiene una implicación en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué en el pasado, pastor? Bueno, acuérdate. Acuérdate significa de que hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar al pasado. Hay que mirar que el sábado empezó ¿dónde? En la creación y que Dios lo bendijo y que Dios lo santificó. Acuérdate que no es tu día, acuérdate que es el día del Señor, acuérdate que es un día especial, acuérdate que es un día santo y necesitamos entrar siendo santos también a ese día. También tiene una implicancia en el presente. ¿Qué significa esto? Que bueno, debemos guardarlo. Mientras Dios nos dé la vida, tenemos que guardarlo todos los séptimos días de, de la vida que Dios nos da. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Pero también tiene una implicancia en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el día sábado no se guardó solo en la creación, no se guardó únicamente en el Sinaí, no se guarda hoy en día, sino que el día sábado tiene un foco del futuro, porque en la tierra nueva también adoraremos al Señor. Hay algo maravilloso que la lección nos dice, y es que el sábado es un día de gratitud. Cuando Dios da el sábado o les hace recordar al pueblo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 14, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 14, miren lo que dice Jehová Dios. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó. Mientras que en el Éxodo 20 el concepto del sábado está más enfocado en la creación de Dios o ver a Dios como un Dios creador, Deuteronomio 5 está enfocado en que veamos a Dios como un Dios libertador, como un Dios que nos sacó de la esclavitud, del pecado. Por lo tanto, el día sábado es un día para darle gracias a Dios. Es un día para decirle al Señor, Señor, gracias porque me liberaste del pecado, porque me liberaste de las garras del enemigo. Gracias porque me diste tu bendición. Gracias porque me acompañaste. Yo pregunto, ¿qué es para ti entonces el día sábado? ¿Es un día simplemente de observación? ¿Es un día que simplemente hay que guardar? ¿O es que realmente el día sábado estás teniendo un encuentro personal y maravilloso con tu Creador? Yo quiero terminar con las palabras del doctor Samuel Bacchiocchi. Y él escribió lo siguiente: la palabra acuérdate se incluyó porque necesitamos decir sí al Señor del sábado poniéndonos a su disposición. Significa, en vez de confiar en nuestras propias realizaciones, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Significa dejar de preocuparnos por las cosas que deseamos y empezar a ocuparnos en las necesidades del prójimo. Significa olvidar nuestros intereses egoístas para, como María, honrar a Cristo como nuestro huésped de honor. Amigo, recuerda que el sábado Cristo quiere entrar en tu hogar, Cristo quiere morar con tu familia. ¿Estás listo y dispuesto a prepararte el día viernes para tener a Cristo en tu corazón el día sábado? ¿Estás listo y dispuesta a estar feliz, a dejar a un lado tu egoísmo, tus preocupaciones y empezar a preocuparte por los demás y a servir a los demás en el día del Señor? Recuerda que el día sábado es día de delicia para Jehová tu Dios. Conságrate y haz del sábado un día de un encuentro personal con tu Creador. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.